snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, speak grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High choir and a fire representative, seven games in a government for hire and a combat site. Left the West is coming in a hurry with the furies breathing down. Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. En nuestro capítulo de hoy, Pax Trumpista, fin del neoliberalismo y el cierre del foco guerrillero en la Sierra Madre Occidental. Sorpréndeme. Este año teníamos planeada una programación enfocada en el proceso de construcción del Estado territorial del Estado mexicano. En sí, este es el principal enfoque bajo el cual nació este programa llamado De la guerrilla a la guerra contra el narco. Sin embargo, la serie de acontecimientos que se nos ha venido en avalancha desde el inicio de 2026 nos hace replantearnos seriamente el formato de este programa. Puesto que estamos grabando hoy 23 de enero, teníamos planeado grabar ayer, pero nos esperamos un día nada más. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a cabo, como todos nosotros sabemos, la cumbre de los principales países capitalistas del mundo en Davos, Suiza. Esta gran reunión de la clase empresarial mundial, de los grandes líderes como Estados Unidos, Francia, la propia Suiza, en fin, los que están llevando a cabo las grandes transformaciones de nuestros tiempos. ¿Por qué nos esperamos un día para grabar? Porque justamente ayer se estaba llevando a cabo una de las principales reuniones dentro del marco de Davos, que sería la presentación del Peace Board, de esta nueva institución, organización que aparentemente buscaría desplazar a la ONU, pero desde un control hegemónico aún más férreo desde Estados Unidos. Por si nos hacía falta más dominio estadounidense en territorios como, por ejemplo, Latinoamérica, bueno, pues este Peace Board viene con todo en este momento. Pero, ¿cuál era lo que estaban presentando ayer y de lo cual vamos a estar platicando este primer segmento de la guerrilla a la guerra contra el narco? Era el rediseño y el plan para Gaza que fue presentado ayer por yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que es una de las principales figuras en cuanto al círculo cercano, al círculo rojo de la Casa Blanca. entre otros aspectos que se estuvo platicando tanto el programa anterior como esta serie de acontecimientos que han estado ocurriendo a lo largo de todo enero, es la OTAN, Groenlandia y la Unión Europea, así como lo que está ocurriendo en Venezuela y en propio territorio mexicano con la guerra contra el narco, en donde se está generando una nueva presión desde Estados Unidos para que se combata, comillas, desde la perspectiva estadounidense. Al respecto, encontramos desde nuestra perspectiva, desde nuestro planteamiento de la guerra contra el narco de este programa, un paralelismo a la 18 Brumario de Luis Bonaparte, de aquel clásico libro de Carlos Marx que escribió en el siglo XIX, en donde hacía una lectura de Hegel, de este filósofo alemán, en el cual planteaba que la historia se repite, la primera como tragedia, la segunda como farsa. ¿Por qué viene a colación el 18 de Brumario de Luis Bonaparte en un contexto como enero de 2026, al menos en el contexto mexicano? Es porque no es la primera vez que hay presiones estadounidenses hacia la política antinarcóticos de México y de otros lugares de Latinoamérica, como el propio supuestamente Cártel de los Soles, el cual vimos que solamente fue un pretexto para desplazar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela e instaurar a lo que todo apunta a que sea un gobierno títere dentro del mismo chavismo, pero con una figura aún mucho más dócil como es Delcy Rodríguez. En México lo que se está comentando en estos últimos días es la presencia de militares estadounidenses en territorio mexicano, particularmente la llegada de un avión Hércules al aeropuerto de Toluca, lo cual ha suscitado una serie de comentarios y de inconformidades sobre qué es lo que se plantea el gobierno de Donald Trump hacer en cuanto a la política antinarcóticos en México, ya que otro de los acontecimientos, como ya nos tiene un poco abrumados quizás esta avalancha que ha sido enero de 2026, es el aumento de control desde Estados Unidos del espacio aéreo mexicano y el anuncio de posibles acciones gringas en territorio mexicano, particularmente en el noroeste de México. ¿Dónde se repite la historia? ¿Dónde sucede dos veces? ¿Cuál sería la tragedia? ¿Cuál sería la farsa? ¿O ambas serían una farsa tragicómica? El capítulo de hoy, en cuanto al relato base de este programa, va a tratar un poco distante al asunto de narcotráfico. Un poco distante solamente, ya que el contexto pues es el conflicto armado interno mexicano, en donde se encuentran las tres variantes, el narcotráfico, la guerrilla y la contrainsurgencia. En este caso, desde 1969 se tiene identificada la injerencia estadounidense de manera más directa hacia la política mexicana relacionada con el narcotráfico. ¿En qué se manifiesta principalmente o se manifestó principalmente? Fue en el decreto de la Operación Intercepción. ¿Qué fue esta intercepción? Fue el blindaje de la frontera estadounidense con México, de toda esta franja de 3.000 kilómetros que se comprenden entre ambos países, particularmente ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales y algunos otros puntos del noreste, como por ejemplo Matamoros o Nuevo Laredo. ¿Cuál fue la intentona en aquel entonces, hace ya prácticamente medio siglo? Fue bajo la presión económica, que en el presente pues se habla mucho de la guerra comercial, de los tarifazos, como un método de presión para cambiar las políticas o de negociación del mercado como una acción de fuerza. En aquel entonces lo que propuso el gobierno de Richard Nixon fue sofocar, cuando menos transitoriamente, la economía del norte de México mediante el blindaje del tránsito de sur a norte, es decir, de México hasta Estados Unidos, para que de tal forma el gobierno mexicano doblase un poco las manos y aceptara varias de las iniciativas de Estados Unidos hacia la política interna de México. En este caso, la operación de intercepción, pues es posible señalar que fue un éxito, por lo que México comenzó a retomar muchas de las propuestas de Estados Unidos en materia de narcotráfico, como por ejemplo la adopción de herbicidas, es decir, de gramoxone, de paraquat y de algunos otros agroquímicos que fueron empleados incluso en la guerra de Vietnam para destruir la cobertura forestal que representaban las selvas vietnamitas, las cuales eran uno de los principales bastiones de la retaguardia del Vietcong. Pues en este caso en México, estos agroquímicos se buscaba que se usaran en contra de los planteos de amapola y de marihuana. otros elementos tecnológicos que México tuvo que pagar una importante suma de dinero, además de la colaboración de los préstamos y de todo eso que ya sabemos de cómo funciona el gobierno estadounidense con otros países latinoamericanos, pues se adquirió equipo como helicóptero, como asesoría en cuanto al uso de tecnología de sensores, de radares, de detectores que la NASA estaba desarrollando para identificar la cobertura forestal del Vietcong. En este caso, esas mismas tecnologías se replicaron para el caso mexicano de los narcóticos. Ya en la década de los 70, esta presión se fue haciendo cada vez más fuerte mediante la Embajada de Estados Unidos y sus colaboradores, que en este caso sería la CIA, y ya en 1974, con la constitución ya como tal de la DEA, pues estas agencias integradas dentro de la Embajada de Estados Unidos ejercían una presión tal cual que pues estarían casi igual o en algunos eventos o aspectos más enteradas de los acontecimientos mexicanos que el propio gobierno mexicano. Por lo tanto, lo que estamos transitando en estos tiempos con el gobierno de Trump y con la política que está ejerciendo hacia México, pero también hacia pues nuestras naciones latinoamericanas, dista de ser novedosa. Es un nuevo episodio, es un nuevo contexto en el cual por algo titulamos nuestro episodio de hoy como la Pax Trumpista y el fin del neoliberalismo, pues ya es otra etapa. Ya no es donde el Fondo Monetario Internacional, donde la doctrina de shock implementada en países como Chile tenía una preponderancia, sino ahorita estamos en una transición que no sabemos a dónde va a parar, donde los organismos multilaterales como la ONU, como el propio Consejo de Seguridad de la ONU o la Unión Europea están resultando inoperantes para defender a los pueblos ante esta nueva avanzada neocolonial que representa la Pax Trumpista. Y Pax Trumpista habrá que cuestionarlo, ya que si han estado siguiendo esta novela que es el gobierno de Trump a nivel externo e interno, pues se habrán dado cuenta del premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a María Corina Machado y cómo esta política venezolana fue entregárselo directamente a la Casa Blanca al presidente estadounidense. Días después de que se le fue entregado de manera extraoficial el premio Nobel por parte de la política venezolana, acusó el presidente estadounidense de que la academia del premio Nobel no había tomado en cuenta que él detuvo 8 guerras o incluso más, por lo que ya no estaba tan interesado únicamente en la paz y que podría lograr sus cometidos a través de otros métodos. Por lo que hemos estado viendo una movilización a pequeña escala, más en orden discursivo y político, de movimientos en el círculo polar ártico, particularmente en Groenlandia. Todo esto nos suena a un escenario bastante caótico que este programa y este proyecto busca ordenar un poco e irlos analizando y planteando escenarios a futuro donde se puedan encontrar soluciones emancipadoras. Ordenemos un poco el tablero, el cual la propia velocidad de los acontecimientos hace que sea un torbellino en nuestro escritorio de trabajo. Por lo tanto, iniciemos con lo más inmediato, al menos hoy 23 de enero, que estamos grabando a las 9:33 de la noche, hora de Granada, con lo que estuvo sucediendo ayer en Davos, con la irrupción de esta Peace Board o de plataforma de paz en la cual va a tener una figura no preponderante, sino hegemónica y totalmente vertical, la presidencia estadounidense. Pero no solamente la presidencia como una institución, sino la figura de Donald Trump, ya que su postura, al menos lo que están dando a entender los proyectos, sería vitalicia. ¿Esto cómo se integra con lo que estamos denominando la Pax Trumpista, que sería una paz a través de la fuerza? Ya sea de la fuerza política, de los tarifazos y de esto que hemos estado viendo desde el año que lleva Donald Trump, con el aumento de aranceles, sino también con ataques veloces como lo que ocurrió en Venezuela o como esta subida de tensiones que está ocurriendo en Groenlandia. ¿Cuáles serían estas características de la Peace Board que está planteando el Ejecutivo estadounidense? Es que básicamente trata de una auditoría de la ayuda militar y económica. Esta junta funcionaría como un organismo de supervisión para revisar los envíos de fondos y armamento en países en conflicto. Su principal objetivo, señala su promotor, es condicionar la ayuda a resultados negociados en lugar de apoyos indefinidos. Es decir, negociar la paz o negociar la guerra. Que, por ejemplo, en Ucrania, la idea central sería utilizar la asistencia como palanca para obligar a ambas partes, Rusia y Ucrania, a sentarse en la mesa de negociaciones donde se logre pacificar no sé, por ejemplo, este conflicto ruso-ucraniano, pero en donde la principal tajada pueda ser cobrada por Estados Unidos, tal cual está ocurriendo con los acontecimientos en Venezuela, en donde hay un choque entre la postura de Delcy Rodríguez, entre lo que está buscando María Corina Machado y Trump, que básicamente es el mediador allí y el cual está posicionando a la ex vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro como pues la que se queda encargada, ya que es la que le podría asegurar estabilidad en el país, lo cual a él realmente no le importa, bueno, a Estados Unidos y a las empresas gringas, sino más bien les puede asegurar la extracción de petróleo, que recordemos son las principales reservas petroleras a nivel global, y en un periodo de cambio climático, de transición energética y de escasez generada por el capitalismo, estas reservas petroleras resultan una de las fuentes energéticas más importantes para los años venideros. De nuevo aquí aparece la OTAN, en donde en diversos medios se ha impulsado la idea de que sirve, de que todavía es una institución vigente y que la verdadera, comillas, amenaza al bloque occidental sería Rusia, pero los propios acontecimientos están desmontando esos planteamientos, puesto que es Estados Unidos el que plantea hacerse de territorio de colonial de Dinamarca, que bueno, pues está en un impasse, en una negociación entre Groenlandia y Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia, pero bueno, oficialmente la diplomacia de la isla está bajo cargo del gobierno en Copenhague, por lo que resulta paradójico que el principal líder de la OTAN busque atacar a uno de sus socios, o cuando menos hacerse de territorio de uno de sus socios, lo cual nos habla, sumado a estas guerras tarifarias, a una recomposición de instituciones como la ONU. Hoy también se estuvo declarando que Estados Unidos saldrá de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de este orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo una transformación importante en los años 70 con la transición al neoliberalismo, que nos llevará a una etapa en la cual estos organismos y ese orden que en el que no necesariamente estábamos seguros, pero cuando menos sabíamos el escenario en el que estábamos parados, se está moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia un fascismo no de paso de ganso ni de esvásticas, sino un fascismo a la estadounidense, en donde a la política exterior se ve que pueden atacar a sus propios aliados o hacerse de su territorio, ya sea mediante la violencia o mediante la guerra económica. En lo interno, vemos también de manera escandalizada la actuación de su policía antimigratoria, el ICE, y cómo está haciendo múltiples redadas en las cuales ha muerto gente, y no solamente gente migrante, las cuales hay decenas de personas que han fallecido en las cárceles de esta institución, sino también gente estadounidense, gente blanca que se ha resistido a la operación de esta policía racista y que pues ha sido ultimada por sus agentes, los cuales ya no temen hacer un cosplay del nazismo, como lo vimos con uno de sus principales cabecillas durante su intervención en Minnesota. Entonces vemos que Estados Unidos está planteando un colonialismo o neocolonialismo caracterizado por la adquisición de territorios en los cuales se tengan materias primas o materias energéticas que serían críticas en un periodo de escasez generado por el capitalismo y el cambio climático, eso a nivel exterior, y a nivel interior una persecución hacia los migrantes y una recorrida muy a la derecha que no se había visto ni siquiera en el primer periodo presidencial de Trump. Y bueno, ¿en qué consiste esto del Peace Board y cuál es su relación con Palestina, particularmente con Gaza? Es que sus principales integrantes son aquellos países que forman parte de los acuerdos de Abraham. Aún hay un estir y afloje de cuál va a ser su posición dentro de este nuevo organigrama, pero pues hay países donde evidentemente Estados Unidos lidera, pero también se ha nombrado la participación de países como Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Hungría, Indonesia, evidentemente Israel, Jordania, Kazajstán, Kosovo, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, y se ha invitado también a Turquía, el cual pues aún no queda muy clara cuál será su posición, y también Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam. La junta directiva de esta nueva institución que se está recién formando en estos días, últimas semanas de enero de 2026, vemos que está formada, al menos en lo que tiene que ver con Gaza, que sería la punta de lanza de la acción y de la operación de esta Junta de Paz, sería liderada por Nikolai Matlenov, alto representante para Gaza de esta nueva agrupación, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y el que presentó lo que vamos a mencionar de manera breve, que sería el plan para Gaza, el cual suena bastante distópico, Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, Mark Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management, Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y Robert Gabriel Jr., asesor político estadounidense. Es decir, es una junta directiva netamente anglo-europea, estadounidense-europea, donde la agencia palestina no aparece y que se está empujando a que en el corto plazo el proyecto trumpista para Gaza busca una reestructuración en la cual se busca que esta institución trumpista supervise el cese al fuego, la desmilitarización, es decir, que Hamas y las brigadas asociadas a ella baje las armas y que gracias a ello se pueda resultar en la reconstrucción de Gaza tras más de 2 años de guerra. Para ello, ayer se presentó un PowerPoint, una serie de diapositivas en las cuales Jared Kushner estuvo presentando varios renders en donde se veía una serie de rascacielos, una especie de Dubái, en donde aparecían edificios tipo Burj Khalifa, grandes hoteles, marinas, es decir, todo un complejo turístico que no sé si recuerden que ya fue esbozado por un video de inteligencia artificial hace varios meses, más o menos hace un año me parece, por el mismo Donald Trump en sus redes sociales, en las cuales aparecía él junto con Benjamin Netanyahu tomando una bebida en una alberca en un hotel de la Ribera Gazatí. En este sentido se ve que se busca una especulación y una reestructuración en donde el pueblo palestino no tiene ni voz ni voto y donde su destino, si bien le va, al menos como aparenta el proyecto presentado por Jared Kushner, sería como mano de obra barata de estos spas, de esos hoteles y de esta ribera de Oriente Medio. En cuanto a infraestructura, esta nueva Gaza comprende 2 ciudades, la nueva Gaza y la nueva Rafah, la cual tardaría de 2 a 3 años para una reconstrucción que comprende infraestructura como un nuevo aeropuerto, un puerto marítimo, los cuales carecen de operación en este momento, ya que el Estado israelí no permite ni siquiera la pesca en la franja de Gaza, además de parques industriales, centros de autos, autopistas y zonas agrícolas ordenadas, en donde quién será el gestor capital y quién estará diseñando y reordenando esta urbanización, pues evidentemente la Junta de la Paz, en donde pues los beneficios se apunta a que vayan hacia ellos mismos. La inversión mínima estimada va alrededor de los 25 mil millones de dólares y buscarían generar hasta 500 mil empleos y lograr cuotas de empleo completas. Aunado a ello, se busca una economía de libre mercado con un enfoque en turismo costero, industria y oportunidades. Es decir, una Gaza no para los gazatíes, sino para el capital extranjero, tal cual están apuntando algunas ciudades de Arabia Saudita, de Bahrein, de Dubái y de Emiratos Árabes Unidos. A pesar de lo maravilloso que pueden apuntar estos renders, hay un trasfondo colonial, distópico y evidentemente un blanqueo del genocidio, en donde esos enormes hoteles de múltiples pisos, esas albercas, esas marinas, ese aeropuerto y ese gran puerto de la nueva ciudad de Gaza estarán construidos bajo miles de cadáveres, muchos de ellos de infancias. Vamos cerrando este bloque, un poco caótico, pero en buena medida por las propias condiciones que nos están marcando los nuevos acontecimientos, y en este orden de ideas nos hacen reflexionar sobre una reestructuración de la guerrilla a la guerra contra el narco, en donde si bien podamos darle continuidad a nuestro análisis y al relato de la construcción territorial del Estado mexicano, la abrumadora realidad y día a día que estamos transitando nos orilla a pensar y a darle un seguimiento mayor a la agenda. La serie de acontecimientos nos deja un tanto sin aliento. Hoy comentaba con Susana, que no nos ha podido acompañar a estas grabaciones porque pues tenemos que cuidar a nuestro bebé, a Emiliano, y bueno, ha sido un poco complicado que podamos grabar los tres al mismo tiempo, como ya estábamos acostumbrados durante una buena serie de episodios, pero me platicaba bastante descorazonada de lo que estaba haciendo ICE en Estados Unidos y de esta foto que ya le dio la vuelta al mundo de un pequeño niño de 5 años, el cual había sido detenido por el ICE. Son hechos muy descorazonadores y el futuro no se ve mejor. No obstante, de algún lugar tenemos que sacar la esperanza. De aquí es donde radica la importancia de la historia, ya que si el presente no nos da las herramientas necesarias para pensar un futuro emancipador, debemos de clavarnos en la historia. Porque ya sea en la historia más inmediata, de hace unos lustros o de décadas atrás, allí se encuentran las herramientas necesarias para inspirarnos, para analizar el presente y para sacar las herramientas de construcción de futuros emancipadores. Mucho Estados Unidos en este bloque, así que vamos cerrando este punto con un cover de la banda alemana Destruction, Fuck the USA. ¿Qué título tan adecuado para estos tiempos? Al menos podemos encontrar algo de inspiración y de rabia en esta de clásico de los Exploited, que preferimos poner la versión Destruction por esta controversia que ha existido durante décadas sobre la posición política de esta banda Exploited. Retomamos lo que ha pasado en nuestro relato sobre el foco guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre. La historiografía sobre esta organización político-militar se ha concentrado muchos de sus esfuerzos en los núcleos urbanos, particularmente en la Ciudad de México y sus querellas o sus disputas y la represión que sufrió por la Brigada Blanca, el secuestro de Garza Sada en noviembre, el secuestro de Garza Sada en Monterrey y el fracaso de esa acción y su posterior asesinato, así como sus acciones en Guadalajara, donde destaca la fuga del penal de Oblato. Sin embargo, sus acciones en el noroeste de México han pasado un tanto desapercibidas por la historiografía, sí, pero también por la memoria histórica del país. Si bien hay obras bastante importantes sobre la Liga Comunista en Sonora, particularmente Hermosillo o Navojoa, o en Culiacán, muy poco se ha hecho por analizar lo ocurrido en las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde la Liga Comunista 23 de Septiembre se alió con el Movimiento 23 de Septiembre, que era una organización heredera de los acontecimientos del Grupo Popular Guerrillero y del asalto al cuartel Madera en 1965, en donde ya habían tenido algunas intentonas por reestructurar su organización guerrillera por ahí de 1968. Sin embargo, el acoso policial militar desestructuró y destruyó esa intentona, la cual de nuevo tuvo un periodo de gestación a partir de trabajo político de base de varios años, y que no fue hasta 1973 que se logró establecer las primeras acciones para hacer un despliegue militar. Recordemos también que se fundó oficialmente el Movimiento 23 de Septiembre y el proyecto de establecer un foco guerrillero en la Sierra Madre Occidental en Ciudad Obregón, Sonora, que es uno de los distritos agrícolas más importantes del noroeste de México. El 16 de enero de 1974, como ya lo mencionamos en programas anteriores, ocurrió el Asalto al Cielo, que fue la acción guerrillera de mayor volumen en la historia de México previo a la erupción zapatista del 1 de enero de 1994, ya que se logró paralizar por varias horas, incluso prácticamente todo un día, la capital de Sinaloa, y de manera secundaria se hicieron varias acciones en Hermosillo, en Navojoa y en otros puntos de los campos sinaloenses. De manera simultánea, pero existe un debate si fue coordinada o no, se realizó también en la Sierra Madre Occidental algunos hechos que buscaron generar una inercia para fomentar un levantamiento armado de gran calibre. ¿Qué ocurrió entonces en la sierra? Que secuestraron a Hermenegildo Sáenz Cano, un importante cacique y ganadero de San Bernardo, un poblado en el lado sonorense que estaba ya en las puertas de la Sierra Madre Occidental, en la llamada subsierra. Lo secuestraron a este cacique y tuvieron el apoyo los de la Liga Comunista 23 de Septiembre de gente de origen guarijío y rarámuri. Es decir, que pocas veces se le ha puesto el foco a la participación de grupos originarios en las acciones de la Liga Comunista 23 de Septiembre, por lo que resulta importante no solamente como mera sumatoria al ideario de la Liga Comunista, sino que ellos tenían su propia agenda, tanto los guarijíos como los rarámuri. ¿Y cuál era su agenda? Ellos no necesariamente estaban de acuerdo o sintonizados más bien con la idea de una revolución socialista, sino que su lucha era de un orden más territorial, más local y más inmediato, que era la lucha por la tierra. Ya que en su territorio, en la Sierra Tarahumara, en el núcleo de la Sierra Madre Occidental, aún continuaba y continúa hasta el presente un poder paralelo al del Estado, en donde hay un fortalecimiento del cacicazgo, el cual es apoyado también por los militares. En febrero de 1974, en plena represión de la Liga en los valles, particularmente en Culiacán, donde se encontraba no necesariamente en un estado de sitio, pero sí iban bajo un intenso patrullaje, se liberó a Sainz, donde se logró el pago de un rescate de $1,000,000, el cual se repartió entre la Dirección Nacional y los guerrilleros para cuestión de parque, víveres y demás herramientas. Si bien el concepto de foco guerrillero nos remite a lo que ocurrió en Sierra Maestra o acciones muy grandes o de gran envergadura o incluso espectaculares, realmente lo que ocurrió en este entonces en la Sierra Madre Occidental distó de la espectacularidad, sino más bien estuvo mediado por la tensión entre el militarismo de la Dirección Nacional, la cual promulgaba e impulsaba una acción más directa, pero en lo armado, es decir, uno de sus dirigentes que estaba de enlace y de comisión de vez en cuando allá en la sierra, regañaba a los guerrilleros, el vato, de que ¿por qué no han matado a nadie? Aquí está tal persona, tal cacique, ya era para que eran ejecutado o realizado tales acciones armadas. A lo que los comandos, la gente que estaba en territorio, señalaba que ese sindicalista o ese dirigente político local era más bien una pieza de apoyo y que los había acogido y les había ayudado en sus tiempos en las montañas. Por lo que empezar acciones armadas indiscriminadas podría ser totalmente contraproducente al propio proyecto político de la Liga. Por lo cual, más allá de acciones que se puedan surgir del imaginario de un foco guerrillero, aquí más bien fue una tensión interna entre la idea de una revolución rápida, la cual estaba también cargada por una interpretación de que ya México se encontraba a las vías de una revolución armada o de una insurrección generalizada, y aquella que lo veía con mucho más calma por su cuestión de trabajo territorial y político, en la cual pues estaban los guerrilleros destacados en estas tierras, los cuales chocaban con la dirección nacional, promovían más una idea de una guerra popular prolongada. No necesariamente en cuanto a una estrategia maoísta, lo cual nos remite la guerra popular prolongada a esta connotación, sino más bien de un cuidadoso y cauteloso trabajo político en las montañas, ya que estaban siendo altamente patrulladas por pretexto de la guerra contra el narcotráfico y las campañas de erradicación de amapola y de marihuana, por lo que los principales caminos de herradura y donde pasaban ciertos camiones o incluso animales de tiro eran transitados por los militares. Esto fue detectado desde un inicio por los guerrilleros y sus propias crónicas dan cuenta de que en un principio les costó muchísimo trabajo andar por las montañas, por los caminos más agrestes, pero con el transcurso del tiempo lograron dominarlo e incluso podían pasar sin ser detectados por los caminos más perdidos de la Sierra Madre Occidental. Estas tensiones entre lo local y lo nacional en la Liga llevaron a la expulsión de Salvador Gaitán, quien era uno de los principales líderes locales y que había impulsado desde el movimiento 23 de septiembre la operación de la Liga en las montañas, por lo cual esa expulsión debilitó la alianza con las comunidades indígenas, la cual era una de sus principales fortalezas debido a la politización que tenían grupos como los guarijíos, quienes estaban dispuestos a tomar las armas por reivindicaciones agrarias, que si bien eran acusadas como posiciones reformistas o pequeño burguesas por los miembros más ortodoxos de la Liga, sin embargo, eran los que mejor conocían el territorio, los que podían conformar mejores bases de apoyo y, por lo tanto, eran sus principales aliados. No obstante, sí tuvieron algunos cruces o choques armados con el ejército, como en noviembre de 1974, donde se dio la famosa emboscada en la zona de La Ventanita, donde cayeron dos de los militantes, Gabriel Domínguez y Severo Zazueta, de origen guarijío. Además de del intento de realizar acciones de emboscadas o de acoso de pequeños ataques relámpago y retirada, también se realizó el ajusticiamiento de caciques, como el poderoso Agapito Enríquez, quien había ejercido una importante coerción, violencia e incluso asesinatos en contra de comunidades indígenas como los Rarámuri o los guarijíos. No obstante, el compromiso de los militantes que se encontraban en las montañas de la Sierra Madre Occidental y de las alianzas que llevaban meses construyendo con guarijíos, con Rarámuri, pero también con gente de origen mestizo que trabajaba en aserraderos, ferrocarrileros y pequeños campesinos, el foco guerrillero quedó desconectado de la dirección nacional. Incluso llegó a un lapso de varios meses en el cual a lo largo de 1974 permanecieron incomunicados de lo que ocurría en tierras bajas. Por lo cual, entre el aislamiento, las tensiones internas, la falta de recursos y el impulso del militarismo llevaron a que para 1975 la experiencia del llamado cuadrilátero de oro por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, estaba prácticamente desmantelada. Para febrero del 75 se dio un último enfrentamiento en Bahuichivo, en plena Sierra Tarahumara, donde el grupo, aislado y sin recursos, intentó un ataque desesperado contra 100 militares, pero al momento ya de ejercer la acción armada, se replegaron, debido a que varios de ellos calificaban ello como un suicidio. Ya para los meses de marzo y abril se dio como oficial la fragmentación del foco guerrillero, y los guerrilleros huyeron unos hacia Chihuahua por el ferrocarril y otros hacia la costa del Pacífico por la vía de los Mochis, como fue el caso de Alejandrina Ávila Sosa, la cual en sus crónicas narra con lujo de detalle esa travesía que, en la cual recorrió desde lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, pasando por la subsierra y llegando a la costa del Pacífico, donde ya logró ponerse a salvo de la represión. Y en ese camino hay fuentes de gran valor e importancia que tienen que ver con el narcotráfico, ya que en uno de los primeros jornadas ya de retiro hacia los valles, señala que se encontraron con un señor, el cual después resultó ser narcotraficante, y que les dijo que mientras seguían la ruta que él les indicaba, que les facilitara su nombre, y que al momento de decirles su nombre por cada ranchería que pasaran, les darían apoyo. Y tal cual sucedió. Y mientras iban recorriendo esta serie de rancherías, vieron que iban cruzando por campos de amapola, siendo que algunos de ellos se encontraban también en rutas muy cercanas a las recorridas por el ejército, incluso cerca también de destacamentos militares. Por lo cual se refuerza la idea de que el ejército no estaba en las montañas para combatir al narcotráfico como tal, sino estaba para controlarlo, para manejarlo, pero jamás para erradicarlo. Mientras esto sucedía en las tierras altas de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, en las tierras bajas, particularmente en los valles como el de Culiacán, había un virtual estado de sitio en el cual había operativos de patrullaje de ejército, policía judicial, incluso halcones, quienes estuvieron vigilando que no hubiese nuevos levantamientos o brotes de acciones directas por parte de militantes de los enfermos. Esas fueron las condiciones dadas durante los primeros meses de 1974. Una vez que el llamado asalto al cielo había fracasado y que tuvieron que replegarse varios de sus militantes. Respecto al asalto al cielo y su represión, el saldo inicial giraba entre 5 y 14 detenidos, 4 muertos, 2 estudiantes, un jornalero y un vigilante, decenas de heridos y más de 300 arrestos enredadas. Los acontecimientos en el noroeste fueron acompañados también con otros de orden nacional, como fue la detención y asesinato bajo tortura de los principales líderes de la Liga, como eran José Ignacio Olivares el Cebas y el propio Salvador Corral García. Durante marzo y mayo del 74 hubo algunos intentos de reorganización de guerrillera en Culiacán y Guasave. Sin embargo, fueron sofocados y arrestaron a más gente del Comité Obrero Clandestino. Por lo que, desde lo que ocurría en los valles, se veía que se estaba cortando también la fuente de información y de logística de los valles hacia el Cuadrilátero de Oro. Ya para el segundo semestre del 74 se dieron los últimos intentos de agitación, no tanto armada, sino más bien mítines relámpagos en Guasave y Mazatlán, donde, a pesar de ser acciones no violentas, hubo represión con saldo de muertos e heridos. No obstante, la represión no fue únicamente hacia las organizaciones político-militares, sino también en contra de los movimientos campesinos, como ocurrió el 23 de octubre de 1975 con la masacre de San Ignacio Río Muerto en Sonora, donde un grupo de campesinos sin tierra buscaba hacerse de ciertos lugares para la cosecha y el cultivo. Al ocupar uno de estos terrenos, en los cuales no estaba o se encontraban ociosos por parte de los terratenientes de la región, el gobierno del estado desplegó fuerzas policiales y militares, las cuales dejaron un saldo de 7 campesinos asesinados y 14 heridos durante el desalojo militar y político. Al respecto, los testimonios de los campesinos y también de la propia prensa apuntan a que se emplearon tácticas militares para sofocar esa ocupación, ya que se implementó y se levantó un cerco policial militar en donde no dejaban pasar ni ambulancias, ni comida, ni agua, a pesar de que en San Ignacio Río Muerto, en los terrenos ocupados, se encontraban menores de edad y gente mayor, lo cual es un crimen, el cual ha sido designado por especialistas como un crimen de Estado. Estas acciones fueron acompañadas también por arrestos y torturas de normalistas del Quinto y líderes campesinos. Es decir, el Estado estuvo combatiendo movimientos guerrilleros, movimientos indígenas y también movimientos campesinos, los cuales tenían fuerte apoyo entre el estudiantado desde las normales rurales, como la del Quinto en Sonora, y también estudiantes de preparatoria y propios universitarios. Actualmente, en varios puntos del noroeste, vemos desde hace ya varios años, incluso décadas, una falta de politización del estudiantado. Incluso yo mismo, que he estudiado en una universidad del noroeste de México, notaba en mis años estudiantiles, y al igual al haber charlado y convivido con colegas y compañeros de universidades de la misma región, que no solamente había una falta de politización, sino también un olvido y una falta de memoria histórica, ya que pocos conocíamos en su momento todas las luchas estudiantiles y cómo se intentaron vincular con otros grupos para crear frentes unidos, en este caso revolucionarios, pero no solamente revolucionarios, sino también de orden, de justicia social y de apoyo al campesino. Una vez que se cometieron estos crímenes, como el de San Ignacio y Río Muerto, e incluso la represión en la Sierra Madre Occidental, el gobierno mexicano implementó un reparto agrario, un poco de bomberazo, de apagar el fuego. Es decir, como una táctica contrainsurgente para desactivar movilizaciones, como ocurrió con la creación del ejido en largo en la Sierra Madre Occidental, que es uno de los ejidos más grandes de México, y también el reparto agrario en estas tierras de Sonora y otros puntos sinaloenses, en donde a partir del control de las centrales campesinas oficialistas se buscaba conducir la movilización agraria, es decir, cooptarla y manejarla para que fuese funcional y no se tendiera hacia otros puntos que podían resultar incómodos para la, comillas, Pax Priista de aquel entonces. El programa de hoy resulta un tanto desesperanzador, ya que tanto la cuestión de agenda y coyuntura como lo de memoria histórica concluye con derrotas, pareciera, o al menos con un panorama de incertidumbre. Este pesimismo parece ser que continuará de cierto modo con el siguiente episodio, el cual se titulará Entre hierba, polvo y plomo, la conformación del narco previo a la Operación Cóndor, donde veremos el rediseño de los operativos antinarcóticos y cómo se conformará una estrategia que, con varios cambios, pero inició en 1977, que tiene vigencia hasta nuestros días, que inició con la Operación Cóndor, la cual abrió este proceso histórico llamado la guerra contra el narcotráfico en México. Para quitarnos estos sabores amargos de desesperanza y derrota, cerramos con algo un poco más optimista, que sería esta canción de Non Servium Antinazis. Escuchaste De la guerrilla a la guerra contra el narco. Los esperamos el próximo episodio. Siempre he intentado autoeducarme a conciencia para tener claro quién es mi enemigo. Disputadas mil batallas, mil enfrentamientos, mil patadas recibidas por la espalda. Desde siempre he distinguido lo que diferencia a nuestra gente de las balas y los cambios. Construyendo una familia basada en la confianza y en el respeto de quien son los nuestros. Todo el sudor que derramaste fue en vano. Que las hostias repartidas han perdido su sentido, dejando a un lado lo que está por allá. Seguiremos peleando una vez más. que nos recuerda que somos antinazis. Seguiremos peleando una vez más, sin olvidar quién es nuestro rival. Escucharemos la voz de nuestro interior que nos recuerda. Orgullosos del anticonformismo que llevamos grabada en el corazón. Y es que nunca nos arrepentiremos de quien somos, fuimos y seremos. ¡Non servium! ¡Non servium! ¡Antinazi! Seguiremos peleando una vez más, sin olvidar. Nos recuerda que somos.